Estábamos antes de ir al bloque, vamos a recibir a Santiago Toffoli al aire del Hormiguero para que nos empiece a traer todos los viernes información sobre política internacional, que nosotros mucho no teníamos idea, o no tenemos en realidad, y por ahí no tocábamos tema o los tocábamos de oído, así que bueno, vamos a traer a alguien que lo haga mejor que nosotros. ¿Cómo andas, Santi? Hola, Sofi, buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Todo en orden. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos muy contentos de poder darle la inauguración a esta columna de política internacional y sobre todo con el tema que nos dijiste que preparaste. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, sí, vamos a darle comienzo a esta nueva sección de los viernes, hablando un poco sobre lo que van a ser las elecciones en Bolivia este año. Bolivia es uno de los países, junto con Argentina y con Uruguay, que va a someter al mandato popular, a la voluntad popular, el destino de los próximos 5 años, en el caso de Bolivia, porque los mandatos presidenciales en ese país duran eso. Evo Morales va a buscar su cuarta reelección, es el presidente desde 2005, va por su cuarto mandato. Ya si gana esta elección serían 20 años de gobierno de Evo Morales y de su partido, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo. Y en esta ocasión se presenta contra un candidato que está bastante fortalecido, a diferencia de los otros candidatos de la oposición en las otras elecciones anteriores, que es Carlos Mesa. Carlos Mesa es el candidato opositor más importante, el que supone una amenaza electoral más grande para el gobierno de Evo Morales. Carlos Mesa fue presidente de Bolivia entre 2003 y 2005. Él asume cuando renuncia en 2003 el que era en ese entonces presidente, que era Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se dio la denominada Guerra del Gas. Claro. Un conflicto social, económico y político muy grande en Bolivia, que llevaron a que Sánchez de Lozada renuncie y ahí asuma Carlos Mesa, que al final... duró hasta 2005, hasta que Evo Morales ganó la presidencia de Bolivia. Algunas cuestiones sobre esta elección, bueno, algunos ejes de campaña dan cuenta de cómo está parada Bolivia actualmente. En términos concretos, el partido de gobierno, el MAS, está haciendo referencia a la importancia de continuar con este proceso de cambio histórico, apoyado fundamentalmente en los logros económicos y sociales de Bolivia. Pensemos que Bolivia tuvo un crecimiento de su economía en un 5% anual, durante la presidencia de Evo Morales la economía boliviana creció un 30% más en comparación con los 12 años anteriores. La inflación promedio anual de Bolivia es 5,5%, cuando nosotros acá en Argentina tenemos una inflación rondando el 60% en este año. La pobreza bajó en el año 2000, era del 45% de la población, estaba por debajo de la línea de pobreza. En el 2006, cuando Evo Morales asume, estaba en el 39% y hoy se ubica alrededor del 15%. Entonces, hubo muchos avances en este proceso refundacional, como lo llama el MAS, Evo Morales, a su proceso político. Entre estas cosas llevaron a que también haya una tasa de desempleo del 3%. O sea, son muy, muy importantes los avances sociales que ha logrado Bolivia en estos 15 años. Por otro lado, Carlos Mesa, el favorito a disputarle la presidencia de Evo, como veníamos diciendo anteriormente, en lo que está haciendo hincapié, digamos, es en la idea de cambio, de alternancia, es fundamentalmente apoyándose en lo que sucedió en 2016. En 2016, el gobierno de Evo Morales llamó un referéndum. Claro, eso. A que se vote para ver si la población, digamos, habilitaba la reelección indefinida de Evo Morales, y esa elección fue un revés para el gobierno. De hecho, fue el primer revés desde que Evo Morales está en el gobierno, porque el 51% de los bolivianos votó por el no y el 49% por el sí. O sea, una diferencia muy exigua, porque fueron 100.000 votos de diferencia en una elección de 5 millones de personas. Sin embargo, en 2017, ya hace 2 años, el Tribunal Supremo de Justicia habilitó a Evo Morales para que sea candidato de nuevo. Por lo tanto, los candidatos de la oposición, digamos, y sus reclamos van por ese lado y no tanto por las cuestiones económicas, porque en eso es insoslayable el crecimiento de Bolivia. Santi, ¿no era vinculante, digamos, ese referéndum, esa encuesta? Yo justamente estaba viajando por Bolivia cuando estaba toda la campaña previa a esas votaciones, pero, digamos, no era vinculante, digamos, más allá de lo que pueda salir, podían decidir igualmente la reelección o no. Exacto, después el Tribunal Supremo de Justicia dio lugar a un recurso que presentó el gobierno para que Evo Morales pueda ser candidato, claro. Apoyándose, digamos, en un artículo de la Constitución. Vieron que en Venezuela también pasó algo similar, sí. Depende de las interpretaciones que se hacen de las constituciones, fundamentalmente, desde donde se, digamos, desde donde se derivan los fallos judiciales y fundamentalmente estos que tienen que ver con las cuestiones políticas y electorales. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia hizo lugar a la reelección de Evo Morales y Evo va a poder estar en las elecciones de este año. Tal cual. Leíamos hoy temprano, Santi, que está buscando, y lo dijo en un acto de campaña en Santa Cruz hace unos días, está buscando que lo voten 4 millones de bolivianos para, bueno, ir en creciendo de lo que ya había sacado desde la primera elección y, bueno, en esta cuarta, 4 millones. Sí. Sí, con ese número Evo Morales ya se estaría acercando a ganar en primera vuelta. El sistema político boliviano requiere que la fórmula para ganar en primera vuelta, la fórmula ganadora tiene que sacar, como en Argentina, más del 40 o más una diferencia de 10, o sea, superando el 40% y una diferencia de 10 con la segunda fórmula, o si no, pasar no el 45 como nosotros, sino el 50. Claro, en este sentido, si Evo consigue esa cifra de 4 millones y pico de votos, uno supone que estaría alcanzando ese umbral superior a los 40 puntos que le permitirían ganar en primera vuelta, porque fundamentalmente se intuye desde el MAS que si va a un balotaje contra Carlos Mesa, puede ser que peligre la reelección de Evo Morales. En estos momentos, las últimas encuestas, yo no lo digo siempre, no soy muy amigo de las encuestas, fundamentalmente con lo que pasó últimamente, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, sí. Porque hasta incluso en Estados Unidos, con la elección de Donald Trump y demás, las encuestas decían una cosa y terminó pasando otra. Las últimas encuestas, algunas coinciden, digamos, con que Evo Morales estaría rondando el 37-38% de los votos y Mesa el 26-27%. Por eso en este sprint final de la campaña, en estos meses que quedan, digamos, bueno, Evo lo que va a intentar es poder ganar en esta primera vuelta y gobernar Bolivia hasta el 2025. Santiago, te quería hacer esta consulta. Sí. Bolivia se ha caracterizado por bastantes golpes de Estado en los años pasados. Sí. A mí me llama la atención, ¿qué pasa con que a Evo Morales el ejército lo respeta tanto o no se producen golpes de Estado en este caso? Bueno, lo que pasa es que los golpes de Estado en América Latina han cambiado un poco su esencia. Ya no se ven en este siglo XXI los golpes de Estado clásicos, tradicionales, como vimos a lo largo del siglo XX, en los cuales las Fuerzas Armadas tomaban el control del poder político y se producía, digamos, los golpes desde el partido militar. Últimamente en América Latina lo que estamos viendo son interrupciones que tienen que de gobiernos que tienen que ver con caminos que se han tomado por otros lados, ya sea vía juicio político como fue con Dilma Rousseff en Brasil en 2016 o con Fernando Lugo en Paraguay en 2012, va tomando, digamos, otro cariz el tema de la interrupción institucional. Lo que sucedió en Bolivia hace algunos años, ya hace más de 10, porque sucedió en 2008, fue un intento de separación, de secesión de los cuatro departamentos más ricos de Bolivia, que están en la parte oriental del país, que son Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz de la Sierra, que intentaron, digamos, mediante los grupos económicos de poder, fundamentalmente, desconocer al gobierno nacional de Evo Morales. Y bueno, y esa fue la última gran amenaza que hubo a la institucionalidad boliviana. Después, dentro de las Fuerzas Armadas, incluso se ha dado un proceso de cambio y un proceso muy grande de toma de conciencia que fue generalizado en el pueblo boliviano a partir de la de un gobierno que se planteó a sí mismo y se definió a sí mismo como refundacional del Estado boliviano. Incluso le cambiaron el nombre, es Estado Plurinacional de Bolivia, desde que estaba Morales, con cambio de constitución mediante. Entonces, bueno, las Fuerzas Armadas ya no tienen, digamos, en los países de Sudamérica fundamentalmente, la fuerza que tenían en otros momentos para hacer un golpe de Estado. ¿En Chile también? ¿Cómo? ¿En Chile también? En Chile también pasa esto de las Fuerzas Armadas que tengan esta otra postura. En Chile también pasa que en Chile tampoco se ha dado un proceso de cambio tan radical como se ha dado quizá en Bolivia. Claro, eso sí. En Chile hay algunas cuestiones que ya están un poco más saldadas, más consensuadas, y no hay, digamos, mucha amenaza a los poderes concentrados en Chile. Claro. Esa es la realidad. Sí, claro. Si bien ha habido muchos avances sociales y económicos en Chile, no hay una amenaza, digamos, grave o seria hacia los poderes establecidos, como uh-huh. si la hubo en Bolivia, por ejemplo, uh-huh. que de Evo Morales se ha dado una redistribución importante de la riqueza en tal el país cual. Bolivia. Incluso, Santi, nosotros tenemos, bueno, hay miembros de la comunidad boliviana en la región, uh-huh. incluso acá en el mismo barrio donde estamos con la radio, que es Patri Mamani, si nos está escuchando le mandamos un saludo, que bueno, uh-huh. nos decía que para ellas como mujeres el cambio rotundo uh-huh. que ha sido, y si bien, bueno, ya hacen vida acá en Argentina porque sus hijos son argentinos, de todas maneras apoyan a Evo en su candidatura nuevamente y dicen que el cambio es realmente muy positivo para el país y para quienes sí. todavía viven allá y para quienes no viven allá, pero todavía se sienten bolivianos. Así que bueno, esperemos sí. que el 20 de octubre el faro ese de luz que tenemos los latinoamericanos siga estando prendido. Sí, aparte lo que dice... Lo que dice Patri es que es la primera vez que hay un presidente como ellos, con su mismo color de piel, con sus mismas costumbres, que es realmente, digamos, un boliviano y no un opuesto por el imperio. Uh-huh. Sí, yo creo que por ahí también pasa un poco la cuestión. Es la primera vez que un integrante de la sociedad boliviana que siempre ha estado postergado, como fueron los pueblos originarios y los dirigentes cocaleros, en este sentido, uh-huh. en este caso, digamos, como es Evo Morales, uh-huh. llegan y ocupan espacios de poder y, bueno, han sufrido Bolivia una transformación para bien, ¿no? Muy grande desde que él está en el poder y bueno, hasta incluso esta decisión de poder llevarlo a él como candidato otra vez reside en que hay una lectura dentro del movimiento del socialismo, del partido de gobierno, en que el proceso del cambio está encarnado en la persona de Evo Morales y no en otra persona. Si bien tiene dirigentes muy muy importantes, como el propio vicepresidente, que es Álvaro García Linera, sí. el uh-huh. mismo García Linera ha dicho que el proceso de cambio está encarnado por Evo sí. Morales, fundamentalmente claro. viendo lo que ha pasado en América del Sur, sí. con bueno el caso de Ecuador, con Lenín Moreno, que llegó de la sí. mano de Rafael Correa y después pasó lo que pasó, sí. lo que pasó en Argentina, digamos, el proceso de cambio no está garantizado en América Latina, y en este sentido... ellos han puesto su confianza y la personificación del proceso de cambio en Evo Morales y en su persona. Santiago, en todo caso, la última que te quería, digamos, consultar. No sé si vos crees en la grieta, pero ¿Bolivia no tiene una grieta mayor que Argentina? Bolivia lo que tiene es una estratificación social muy grande, claro. Que no se corresponde con lo que sucede en la Argentina. Si bien nosotros en la Argentina podemos tener... obviamente una cuestión de grieta social, en el sentido de que hay una sí. clase media, una clase, digamos, que ha caído en la pobreza, que es mucho más numerosa, y una clase alta acomodada. Lo que sucede en Bolivia, que también viene en el mismo sentido el componente racial, el componente sí. indígena. Sí. Claro. Que claro. si uno ve el mapa de Bolivia, sobre todo los mapas que nos daban en la escuela, los físico-políticos, que sí. Se ven bien los relieves y demás, en la parte occidental de Bolivia, que limita con la cordillera, es la parte del altiplano donde la población indígena es mucho más importante demográficamente que la población indígena. Si nosotros vamos al otro lado, al oriente boliviano, ya es otra cosa. Ya el poder adquisitivo que maneja la población es mucho mayor, la composición social de la población es mucho mayor. En ese sentido se puede hablar de dos Bolivias distintas, eso es cierto. Ahora, no es mucho mayor de lo que pasa aquí en la Argentina, con la zona núcleo que es claro. la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Santa Fe, con la ciudad de Buenos Aires incluida, y el norte o el sur, fundamentalmente el norte. Pero lo que sí se ha dado fue, bueno, algunos apoyos disímiles según las regiones en Bolivia al gobierno de Evo Morales, y no se ha dado tampoco un nivel de conflictividad social tan grande. Yo creo que eso ha sucedido... hace unos 10 años, cuando pasó este suceso que yo te venía comentando antes, en ese momento también las centrales obreras habían hecho una movida muy grande para hacerle algunos reclamos al gobierno de Evo Morales, pero después no hubo grandes conmociones sociales como si las hubo en Brasil, por ejemplo. Claro, tal cual. O incluso en Colombia, que de Colombia mucho no se habla, y es un país que socialmente está destruido. Claro. Entonces, Bolivia yo creo que ha tomado conciencia del proceso que ha vivido e incluso, bueno, las promesas de cambio que promete la oposición, digamos, son más que nada con cuestiones políticas y cuestiones del republicanismo, la alternancia del poder, que las cuestiones sociales y económicas que Bolivia ha demostrado al resto del continente que va por el camino correcto. Tal cual, y que ahora simplemente hace falta el sostenimiento para, bueno, seguir creciendo y ser justamente la Bolivia que es hasta ahora. Santi, te agradecemos, muchísimas gracias, más que contentos y satisfechos por esta columna. Eso te quiere seguir haciendo preguntas, pero lo dejamos para el próximo viernes. Dale, lo dejamos para el viernes. Les mando un beso a todas y a todos por allá por el piso y un saludo a la audiencia del Gran Cordón Industrial. Muchas gracias, Santi.